Estás aquí, es Ainhoa, la ganadora de OT2. Es uno de los temas que incluye en su álbum Imperfecta, que presentará este sábado a las 10:30 de la noche en el Audio Café Antioquia. Ainhoa, ¿qué tal? Hola, muy buenas. Muy buenas. Encantados de tenerte con nosotros y de escucharte, bueno, el sábado en el Antioquia. Ahí está, ahí, bueno, vas a desarrollar, no sé si todos, o vas a cantar todos los temas, si habrá tiempo para todos, pero una buena parte de los mismos, sí, seguro. Sí, pues mira, del disco, el último va a ser unos 7 temitas, porque piensa que un acústico realmente, según cómo lo hagas, a veces es un poco aburrido, ¿no? Hay que decir, entonces como queremos hacer unos 40, 50, 60 minutos, como mucho 60 minutos, pues vamos a cantar también varias versiones. Nunca suelo hacer más de 3, pero en esta ocasión voy a hacer 4 para que, bueno, pues también la gente un poco se anime, son temas más conocidos también, y bueno, que también me gustan. Sí, sí. Digamos, bueno, yo creo que a estas alturas quien no conoce a Ainhoa, pero vamos a recordar que venció en OT2, y después de sus viajes por ahí en Miami, en fin, grabó con Emilio Estefan, toda una experiencia magnífica, me imagino. Esta vizcaína de Galdacao que ha recorrido ya casi, bueno, medio mundo y bueno, pues... Bueno, y lo que me queda todavía, Y lo que le queda, ¿no? Sí, por sí, cierto, que ¿cómo se presenta el verano? Bueno, calentito creo que para todo el mundo, ¿no? Eso está bien claro. Sí, sí, calentito, sí. Bueno, calentito, con muchas alergias y muchas cosas. El verano, por supuesto, ¿no? Sí. Pero bueno, tienes trabajo, sí, que eso es de tengo lo que trabajo, se trata, ¿verdad? La verdad es que no me puedo quejar. A ver, ¿qué podía ser más? Por supuesto que sí, ¿no? Pero bueno, hay que decir que es un disco autoproducido, que estoy en discográfica y que me lo muevo todo, pues bueno, una pequeña agencia de prensa que tengo montada y yo mismita, ¿no? A lo cual, bueno, pues sea poquito a poco trabajando, pero son pasos firmes, seguros y bueno, sobre todo son pasos que yo quiero dar, ¿sabes? Así que bueno, tengo este concierto, después actuaré el día 28 también en Laredo, en las fiestas grandes, luego me voy a Valencia, luego me voy a Madrid, luego me voy a París, bueno. Bueno, voy trabajando. Que querías hacer las cosas a tu gusto y sin intermediarios y así. Bueno, por cierto, que esto de ir por libre, te lo digo por experiencia, ¿eh? Es duro, complicado duro. Y hacerse sí, un hueco en el panorama de la música, me imagino que debe ser más todavía. Es todavía más duro. Sí, bueno, yo ya directamente voy dejando un poco que pase el tiempo y no me planteo pues ni fechas ni, digamos, a cosas concretas, ¿no? Voy un poquito que mi trabajo fluya y que me permita pues ir surgiendo cosas nuevas. Por ejemplo, yo ahora estoy colaborando, cantando, pues como bien, bueno, como bien es lo mío, ¿no? Cantar, aparte de componer, pues con un DJ que se llama Wally López, ha sido pues DJ de Madonna, de aquí Mónica Naranjo, bueno, ETC es un DJ internacionalmente conocido, y bueno, pues estoy con él colaborando, y fíjate, ¿quién iba a decir a mí que yo iba a hacer cosas con un DJ? Mira. Sí, bueno, ya ves, ¿eh? No se puede decir de este agua no beberé, porque eso en es. Esto de la música, bueno, hay gente que ha dado unos cambios impresionantes del principio de su carrera después, ¿no? En fin. Yo más de cambios que los quiero pensar como evoluciones. En mi último disco, el último tema, que se llama My Prisoner, quizá no tiene absolutamente nada que ver en sintonía musical, me refiero, con el resto del disco, pero mira, no puedo negar que también he estado pues componiendo temas así y lo quise meter, oye, y la gente está conforme con él, le gusta, es diferente, pero bueno, también me reconocen, ¿no? Esa parte más guitarra rítmica y más pues rockirilla así que tengo, electrónica. Sí, sí, sí. Y bueno, pues de ahí me meto las puertas, pues fíjate, a este DJ, por ejemplo. Oye, ¿cómo va Imperfecta? Después de colgarlo en la red para que todo el mundo se lo descargue, bueno, no era novedad porque mucha gente ya lo hace, la red está ahí y bueno, hay que convivir con ella, nos guste o no nos guste, y desde luego supongo que no hay otra opción, ¿no? Que adaptarse a las circunstancias. Sí, sinceramente, y sintiéndolo mucho, yo creo que las discográficas tendrían que reconocer que parte de la culpa de esta piratería tan mala que hemos sufrido, sufrimos y por desgracia seguiremos sufriendo durante años, pues está producida porque no se han querido anteponer a lo que venía, ¿no? Internet es directamente hoy el presente y el futuro. Claro. Y bueno, pues yo hace más de ya un año y medio lo regalé, fueron más de 30.000 descargas en tan solo 6 meses. Y bueno, a raíz de ahí, como consecuencia buena de ello, pues aquí el disco a nivel físico está únicamente y actualmente en las tiendas de Fnac. Y bueno, a mí me permite trabajar. Y se está vendiendo, ¿verdad? Sí, se está vendiendo. Lo cual quiere decir que no es incompatible una cosa con la otra, ¿no? Lo que pasa es que hay que organizarlo bien. Eso es. Yo creo que todo trabajo bien hecho finalmente tiene pues buenos frutos, ¿no? Que muchas veces, bueno, pues venías de un programa de OT, que la rapidez, el hacer cada año un disco... que tú a veces no quieres o de un estilo que tú no quieres, pues bueno, sí que puedes vender copias, pero muchas veces no eres feliz. Y a veces un trabajo que no está del todo bien cerrado, pues no tiene buenos frutos. Hacemos un pequeño alto para escuchar otro de los temas de Imperfecta. Bueno, y seguimos con Ainhoa hablando de su trabajo. De, por cierto, hablábamos de Internet, que es como una gran selva, como sabes, con millones de páginas, y donde tú te encuentras muy a gusto con tus fans, ¿no? Sí, bueno, yo que soy una gran enganchada ahora mismo al Facebook. Tengo mi página, que bueno, la voy a decir para la gente que está ahí atrás, pues puedan entrar y conocerme, hablar conmigo un poquito más, ver mi música, fotos, conciertos y bueno, pues todo un poco lo que hago, ¿no? Mi larga agenda, que está en www.ainhoacantalapiedra.com. Y como te decía, bueno, pues yo suelo al día más o menos tener una media de unas 30 personas, 25 o 30 personas que me agregan al Facebook. Y bueno, pues a ver, no puedo hablar constantemente con todas, pero bueno, nos entregamos fotos, hablamos, contesto preguntas. Y sí, la verdad es que Internet para mí es el medio de difusión masiva, más barato, más rápido y creo que, bueno, que mejor que puede haber actualmente. Desde luego es un gran invento, qué duda cabe. Sí. Bueno, y volvemos a Imperfecta y a tu encuentro con la gente en Llodio. Como decíamos, decías antes, vas a hacer un acústico con unas 7 u 8 canciones. Bueno, vete a saber, a lo mejor luego son 8, ¿no? Pero bueno, y donde vas a, bueno, pues a desmenuzar un poquito lo que es Imperfecta, tu último disco, que como decimos, está vendiendo, es porque hay quien le gusta, bueno, pues primero descargárselo, como en este caso, y luego comprarlo porque realmente le gusta, le apetece, y le gusta tocarlo, sentirlo, y pincharlo, si se puede decir así, ¿no? Que ya no sé, sí, lo de pinchar. Cada uno pone la acepción que quiera. Lo de pinchar era con el vinilo, ¿verdad? Pero bueno. Hoy, lo que me gustó a mí eso, madre mía, bueno, de hecho, las tiendas Snack han vuelto también los vinilos, y yo creo que van a volver nuevamente, porque ese sonido que tenían, ¿verdad?, tan cálido y tan peculiar, sí. Pues bueno, el CD hoy en día pues no lo puede captar. Y no permitía la piratería, además, ¿no? Ah, además, importantísimo. Ahí te doy a ti puesto con esto, ¿eh? Oye, sí. ¿Tienes tiempo para seguir OT después de contestar cientos de emails de tus fans? No, mira, la verdad es que ya no solamente el contestar, o sea, es el componer, el hablar con la agencia de prensa para ver dónde voy, dónde no voy, buscar nuevas entrevistas, el estilismo, la ropa, bueno, o sea, una locura, todo. Vaya. Y además, que estoy ahora colaborando desde hace unas 3 semanitas en, bueno, una cadena conocida aquí en el País Vasco, como es Tele Bilbao, donde, por supuesto, me dedico a hablar de Internet, de vídeos que hay en Internet y, bueno, pues cosas ocurrentes que encontramos. Vaya, ¿no? Que te encuentras ahí en tu mundo. Exactamente, ahí estoy yo bien. O sea, que no te suena John Allende, por ejemplo, el participante de Vizcaíno Baracaldés, que está en semifinales precisamente, que le están poniendo cosas un poco difíciles, como a ti te las pusieron, ¿eh? Ya, hijo, sí, esto que te voy a contar yo. Bueno, pues nada, que trabaje y a ver si tiene suerte también, ¿no? No, seguro que sí. Además, al chico le conocí, porque yo fui una, bueno, de las presentadoras de los castings y tuve la suerte de estar aquí, pues, en el teatro en el Ayala también, y estuve pues con ellos y le vi un poco de refilón, le saludé, bueno, aparte de guapo, canta muy bien, y bueno, yo qué voy a decir, que hay que tener muchos, pues bueno, mucho ánimo, mucha fuerza, mucho tesón para estar ahí dentro y que por supuesto las cosas nunca van a ser fáciles ahí. Bueno, y ahora aquí apadrinando la idea de la tercera edición del Trazo Rock y en Llodio el sábado. Y con un verano caliente, trabajando, digo caliente por lo del trabajo, porque, sí, porque por la temperatura, desde luego, no hace falta que se lo digamos a los oyentes. No, colaboradora en Tele Bilbao los martes, bueno, pues nos alegramos muchísimo de que tengas trabajo, de que te encuentres a gusto, y me imagino pensando en el futuro, con algún rato para componer, para pensar algo en la música. Sí. Bueno, yo siempre que tengo un ratito, que son pocas veces, pues los domingos o alguna noche o así, pues sí que sigo componiendo y he de decir que tengo ya bastantes temas. Solo, como te decía antes, se me han abierto bastantes puertas a nivel musical de estilos diferentes y no sé muy bien ahora por cuál decantarme, ¿no? Entonces, estoy un poco pensando en hacer quizá un popurrí. Eso es que te gusta mucho la música, te gusta toda. Me gusta mucho, es el problema. Claro. Sí. Bueno, chicos, pues yo solo agradecería a la gente que, bueno, importante, es la entrada es gratuita. Esto es importante porque estamos en época de crisis y al final cuando hay que desembolsar dinero, pues siempre cuesta, ¿no? La entrada es gratuita, yo después del concierto siempre estoy un ratito con la gente hablando porque la gente se lo merece y es lo mínimo que puede hacer. Y nada, que van a pasar un buen rato conmigo cantando canciones del disco este y, como te decía antes, algunas versiones. Así que se animen, que ahí estaré. Bueno, pues ya lo saben. Este sábado, mañana sábado, 10:30 de la noche, el Audio Café Anchoquia, estará aquí nuestra amiga Ainhoa con su Imperfecta para hacerles pasar un buen rato y si tienen el disco, pues lo llevan, se lo firma y todas esas cosas, ¿no? Ainhoa, muchísimas gracias, muchísima suerte y hasta la próxima. Hasta pronto, espero. Agur. Un poquito. Agur.